Comienza El Canto y la Palabra, el podcast de Alfredo Rodríguez con canciones e historias de nuestros mundos interiores. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, les presento a Juan Pablo Piscitelli, guitarrista, compositor y docente argentino nacido en Tucumán en 1976. Egresó de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Nacional de La Plata con el título de profesor de conjuntos instrumentales y de cámara. En dicha institución estudió además las carreras de guitarra y dirección orquestal. Formó parte de diversos grupos musicales, entre los que se destacan el Cuartucho, junto a Juan Quintero, Adrián Pérez y Emiliano Linares, y junto a la cantante Noelia Gareca del dúo Gareca Piscitelli. Ha compartido escenario con Juan Falú, Nadia Lashner, Silvia Gómez, Nacho Vidal, Nicolás Fiocchini, La Cangola Trunca, entre otros. Ha sido becario de la Universidad Nacional de La Plata por su trabajo de investigación La guitarra en la música argentina de raíz folclórica, las composiciones de Juan Falú. Es docente de las cátedras de Guitarra 2 de la Facultad de Bellas Artes, la Apreciación Musical 1 y 2 de Artes del Movimiento y del Conservatorio de Música de Chascomús. Actualmente forma parte, junto al guitarrista Patricio Gómez Saavedra, del dúo Piscitelli Gómez Saavedra, con el que tienen editado el disco de composiciones propias Algo Así, del 2013. Juan Pablo Piscitelli integra un selecto grupo, el de los músicos tucumanos, que llevaron su talento a profundizar en estudios y en crecimiento en La Plata, una meca musical en la Argentina. Guitarrista y compositor vuelve cada tanto a la provincia a impregnarse de los afectos, los aromas y los paisajes que pueblan la música que compone. Piscitelli vive en La Plata, donde es docente en su Universidad Nacional y en el Conservatorio de Música Gilardo Gilardi, así como en otras instituciones educativas, terciarias y universitarias. Hoy les ofrezco su primer disco solista llamado Pulsión. Está compuesto por canciones y músicas instrumentales propias que bordean algunos géneros de raíz, sobre todo la folclórica argentina, como la zamba, el huayno y el rajido doble, entreverados con candombes y composiciones de formas libres. Inmerso en la atmósfera intimista, el álbum propone una travesía sonora, introspectiva y autobiográfica. El desaprender de la infancia, la irreverencia del amor adolescente, los sueños que nos habitan, encuentros, desencuentros y duelos en un devenir cíclico. Grabado entre fines del 2022 y septiembre del 2023, fue coproducido junto a Julio Caputo y cuenta con la participación de talentosos músicos como Pablo Vignati en percusión y batería, Daniel Chapet en armónica, Mariana La Rubia en clarinete, Nicolás Choco Sciocchini en voz, Patricio Gómez Saavedra en guitarra, Betsabe Spinoza Mondatti en voz, entre otros. Me comuniqué con Juan Pablo, a quien tendremos próximamente en su palabra en futuras escuchas de su disco. Escucharemos a Juan Pablo Piscitelli desde su disco Pulsión del 2024, su tema Milonga Irreverente, en compañía de Patricio Gómez Saavedra y Nicolás Fiocchini. Primavera ha brotado tu cintura, nardo intenso que fulgura en la noche alborotada, entre risas nacaradas y la tímida bravura. Thank you. llorosos se revela la impaciencia y de a poco la inocencia de la piel se fue mudando, sumergido en el encanto de tu mar de transparencia. Los gorriones desvelados atestiguan fascinados este sueño irreverente de capricho adolescente. Con su canto silenciado, canto y la palabra. Mis queridos amigos del canto y la palabra, pese a su merecida reputación de alma rebelde y torturada, Chet Baker, trompetista, cantante y músico de jazz estadounidense, destacado exponente del cool jazz de los años 50, nacido en Oklahoma en 1929, comenzó cantando en el coro de una iglesia. Su padre era guitarrista profesional y aunque su madre trabajaba en una fábrica de perfumes, también era una talentosa pianista. Como el trombón que su padre le intentó enseñar a tocar era demasiado pesado para un niño, cuando cumplió 11 años recibió una trompeta como regalo de cumpleaños. Fue amor a primera vista. Por las tardes se sentaba con su madre en el porche de casa a escuchar la radio para memorizar las canciones y tocarlas después con el instrumento. Abandonó el instituto antes de tiempo y se alistó en el ejército. Apenas duró 6 meses en Alemania. Empezó a frecuentar más los clubs de jazz de la ciudad que la base militar y dejó pronto el ejército para convertirse, esta vez sí, en músico profesional. Un par de años más tarde, el gran Charlie Parker lo escuchó durante una audición y lo contrató para acompañarlo en una de sus giras. Con la bendición de Parker, todas las puertas del jazz comenzaron a abrirse para él. Jerry Mulligan lo invitó a unirse a su célebre cuarteto y de la noche a la mañana, Baker se convirtió en un pequeño fenómeno. Era un blanco en un mundo de negros y un guaperas al que lo apodaron como el James Dean del jazz por su pose de tipo rebelde e incomprendido. Baker recibió premios como trompetista, pero también como vocalista. Formó un cuarteto con su nombre y tocó junto con todas las glorias vivas del jazz, Davis incluido. Cumplía, además, con los requisitos de las estrellas de la época. Le gustaba conducir coches de lujo y seducir a cuantas mujeres mejor. Incluso Hollywood se fijó en él, pero después de su debut en la gran pantalla en la memorable Hell's Horizons, rechazó un suculento contrato de un estudio cinematográfico. Prefería ser músico, vivir en la carretera. Lamentablemente tuvo una vida de adicciones, sobre todo la heroína, algo que fue consumiéndolo poco a poco. Desgraciadamente falleció en Ámsterdam, Países Bajos, en 1988, con apenas 58 años, en circunstancias no aclaradas. Dejó una vasta discografía. Esta maravillosa recopilación que les presento recopila, valga la redundancia, 14 temas, 9 con voz, que Baker grabó en su apogeo a mediados de los años 50 en París y a mediados de los 60 en la ciudad de Nueva York. Cada pista es impresionante y lo muestra en la cima de su juego. Su forma de tocar es clara y espacial, pero lírica. Su voz de tenor única es increíblemente simple y se ciñe a la melodía con la variación más sutil. Hoy quiero ofrecerles una versión instrumental de Tenderly, un recordatorio de cómo el amor puede ser a la vez sutil y abrumador, capturado en el acto de dar y recibir afecto de manera abierta y vulnerable. está en el álbum recopilatorio que ya les dije, llamado Jazz Round Midnight de 1990. Thank you. El canto y la palabra.